Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Buen día. En relación a nuestro nombre, nace de lo interesante que son estos personajes o estos roles, los cazadores de demonio, en el sentido de que siempre tienen una dicotomía. Generalmente los cazadores de demonios son, en varias culturas, ¿no?, y en varias tradiciones y mitologías, son personajes que en algún momento están tratando de reivindicarse de alguna acción, o están buscando redención, y para ello justamente se enlistan como cazadores de demonios al servicio de alguna orden, de alguna secta. Sin embargo, es interesante el rol de estos personajes, porque finalmente a medida que van justamente desarrollando sus actividades, se van dando cuenta de que los demonios no necesariamente son los malos, ¿no?, sino que a veces por quienes están al servicio de este trabajo, que supuestamente siempre son quienes están dentro de lo que se conoce como el bien o como los buenos, realmente son los malos, ¿no? O sea, hay una muy fina línea entre lo que es entre el bien y el mal, y los cazadores de demonios generalmente, insisto, son, incluso algunos son demonios que están buscando redención, pero a medida que van haciendo su trabajo, se van dando cuenta que no son necesariamente los a quienes obedecen, no necesariamente son los buenos, ¿no? Entonces es interesante esa dicotomía de bien y mal que tienen estos personajes, y de ahí nuestro nombre, ¿no? De Demon Hunters. Luego, lo otro es que en nuestro EP tiene 4 canciones. Efectivamente, 3 de las primeras tienen una concatenación. La primera canción, que se llama El Ascenso; la segunda canción se llama La Rebelión, y la tercera canción se llama Lobo de Lobos. La cuarta y las tres tienen una hilación, porque son una historia, entonces están en orden de lo que va narrando la historia. La cuarta canción es como una especie de adicional, o sea, no está hilada con la historia que trata este primer EP, y más bien es una canción divertida que trata más bien sobre nuestro gusto por el metal. En el caso de la primera canción, El Ascenso, no es nada más que la historia de la humanidad, en la cual recupera el mito de Prometeo, que es el que es uno de las entidades que habitan en el universo, y que en este caso le otorga el juego a la humanidad, que representa en este caso el conocimiento, y como por eso Prometeo, Lucifer, bueno, tiene varios nombres dependiendo del tipo de mito en el que se haya retratado, da el fuego a la humanidad, le da el conocimiento para que sea libre. Sin embargo, Prometeo, Lucifer, Enki, entre otros nombres que tiene, es castigado justamente por las entidades por haberle entregado el conocimiento a la humanidad. Y hay una serie de entidades, en este caso las entidades que del mismo nivel, digamos, de Prometeo, que no le interesa que la humanidad sea libre y que sigamos siendo esclavos. Entonces, justamente esta primera canción retrata sobre cómo hay una nueva especie, digamos, en este caso la humanidad, de cómo hay una de estas entidades que la creó, que le otorga el fuego y cómo es castigado. Sin embargo, la humanidad busca ser libre a pesar de que las entidades actuales que controlan este planeta no lo quieren así. La segunda canción, La Rebelión, justamente ya trata sobre un levantamiento, una sublevación que existe por parte de la humanidad y de los seguidores de Enki, de Lucifer o de Prometeo. Ahí lo que hacemos es recuperar el mito de la rebelión de Lucifer en contra de Dios. Y como la tercera parte del cielo, de los ángeles del cielo, al mando de Lucifer se rebelaron contra Dios y, digamos, su opresión. En este caso lo que hacemos es unir ese mito con una rebelión también de la humanidad, básicamente por la libertad y por el libre albedrío. Desgraciadamente, a pesar de una intensa lucha que se da y que llama a toda la humanidad a rebelarse en contra de sus opresores, con la ayuda obviamente de Lucifer y de la tercera parte de los ángeles del cielo, que luego son declarados demonios, y ahí empieza la hilación con nuestro nombre, con el Demon Hunters, sin embargo son derrotados, ¿no? La humanidad es derrotada y es nuevamente esclavizada. Entonces eso nos lleva a la tercera canción. La tercera canción, que se llama Lobo de Lobos, empieza a retratar la historia de una vez derrotada la humanidad, una vez derrotado Lucifer. Hay un nuevo guardián en este planeta, que en este caso, por ejemplo, en la mitología babilónica es Enli. Jehová, bueno, ahí tiene diversos nombres, que es el nuevo guardián de este planeta, y que es quien nos esclaviza actualmente. Entonces, en la tercera canción, una vez derrotado Lucifer y la humanidad, todos aguardan como una esperanza, ¿no? Entonces ahí nace un ser bastante extraño, porque es descendiente de Lucifer, y que representa como la noche, la oscuridad generalmente, y es procreado con una maga o una bruja de luz. Entonces, desde su nacimiento, digamos, tiene esta dicotomía de la dualidad de lo bueno y lo malo. Entonces, por eso en la canción El Lobo de Lobos, que se refiere al nacimiento de este ser, se lo considera como un demonio bendecido. A la final, bueno, ya en las siguientes canciones iremos relatando la historia de este ser, de este demonio bendecido, y sobre todo de cómo en este ser se encuentra una buena parte de las esperanzas de liberación nuevamente de la humanidad, porque la humanidad no ha dejado de luchar por ser libre. Quienes fueron derrotados en la anterior batalla también están buscando rearmarse, reagruparse y poder nuevamente rebelarse para ser libres. Sin embargo, en la historia que estamos contando, una buena parte va a estar muy articulado al desarrollo de este lobo de lobos, de este demonio bendecido, que es la historia que retratamos en la tercera canción. Let's go. fue sino hasta cuando no, cuando ya salíamos alguna a tocar en algunos bares y eso, que nos enteramos de que había otra banda, ¿no? Pero bueno, la diferencia es que nosotros somos cazadores de demonio, tenemos una S al final, pero en cualquiera de los casos es una coincidencia, puesto que como explicaba, hay una historia detrás de eso. Ustedes pueden revisar las canciones. Recientemente cuando nos enteramos de que había otra banda que se llama Demon Hunter, personalmente me puse a revisar las canciones, a escucharlas y a leer, y bueno, claro, no hay, digamos, una como una historia de por medio o detrás que esté muy anclado ese nombre. En nuestro caso sí, pues como te iba relatando en la historia de las canciones, está muy atado a nuestra historia inicial que estamos contando, la primera parte de nuestro primer EP, está relacionado con la figura de los cazadores de demonios y recuperando y armando una historia, recuperando varios mitos de la humanidad, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual nos llamamos cazadores de demonios. Y bueno, es una coincidencia, pero creo que sabremos convivir con ello. Y bueno, como te decía, la cuarta canción básicamente es una historia, digamos, es una canción que nos divierte, es una canción que refleja nuestro gusto y nuestro amor por el metal y por la música que estamos haciendo. Finalmente hacemos como Demon Hunters una invitación a todo nuestro público, a todo el público metalero y a toda la gente a que nos acompañe en nuestro evento de lanzamiento, que va a ser el sábado 20 de julio desde las 6 de la tarde en el Back to Bar, que está ubicado en la 6 de diciembre y Foch. Vamos a hacer el lanzamiento de nuestro primer EP y les invitamos a que nos acompañen, puesto que tratamos de tener una propuesta muy apegada al heavy y al power metal, que es uno de nuestros géneros que nos gusta mucho. Y además, como un poco les relataba, tenemos una propuesta que intenta ser diferente en cuanto a su conceptualización y a su composición musical.